estar inscrito en el registro de personas es como no existir. Los servicios básicos no están al alcance si uno no existe. Nuestras autoridades necesitan saber quiénes somos y dónde estamos para planificar el desarrollo del país. El registro de personas nos hace contar como ciudadanos. Al ser visibles, tenemos un mejor acceso a escuelas, hospitales, trabajo y servicios básicos. Identidad. Contar con todos es progresar. Si no lo hace, sabemos dónde vive y aténgase a las consecuencias. Basta a la extorsión telefónica. Estos actos pueden disminuirse anticipándonos al seguir estos útiles consejos de prevención. Es importante difundir entre familiares y amigos sobre este tipo de estafa vía teléfono para estar alerta ante cualquier intento. Evite proporcionar datos personales vía teléfono. Procure que sus familiares y conocidos tengan sus números telefónicos. Conteste únicamente llamadas de números conocidos. Concientice a sus hijos de no apagar su celular y mantener contacto en caso de cualquier retraso o imprevisto. Evite al máximo dejar datos personales en la contestadora del correo de voz. En caso de ser víctima de este tipo de extorsión, guarde la calma, no se atemorice y denuncie a las autoridades. Siguiendo estas reglas de seguridad preventiva, evitaremos que la delincuencia siga ganando en nuestro país. Secretaría de Seguridad. No convierta la basura en causa de desastres. Las lluvias arrastran la basura hacia los tragantes. Así se tapa el paso del agua por las alcantarillas, provocando inundaciones. La basura en los ríos y quebradas también es causa de desastres. Impide que el agua corra libremente, obligándola a salir de sus cauces. No provoque inundaciones. Deposite la basura en su lugar. Prevenir es vivir. Mensaje de Copeco, el PAN y esta emisora. Este año confiemos nuestros proyectos primeramente en Dios y trabajemos unidos. Así saldremos victoriosos como un país donde se escucha la voz del trabajo. Radio Nacional de Honduras te desea triunfos y victorias ahora y siempre. 101.3 FM, 880 AM, la voz de la nación. Con la producción estimada de 7 millones de quintales de café, que representan entre 30 y 35 mil millones de lempiras, el presidente Juan Orlando Hernández invita a los productores a practicar el ahorrito, ya sea para pagar deudas, asegurar la educación de sus hijos o arreglar sus casas de habitación. El gobierno apoyará también con programas de asistencia social para pequeño y mediano productor, que representan más de 110 mil familias, con financiamiento a tasas muy bajas para la sostenibilidad de fincas y llegar a los trabajadores de las mismas y la gente más humilde, con el programa Vida Mejor. Brindando ecofogones, filtros de agua, techos y pisos dignos. Cuando existe unidad, cuando existe deseo de trabajo, se sale adelante. De esta manera, el gobierno de la República apoya la industria del café y la economía nacional. ¡Abramos los ojos! La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública nos permite conocer el manejo y destino de los fondos públicos que pertenecen al pueblo. Ejercitemos el derecho ciudadano a la información pública en todas las instituciones obligadas. ¡Abramos los ojos! Pongamos fin a la cultura del secreto. El IAIP garantiza tu derecho a la información. ¡Ejércelo! Instituto de Acceso a la Información Pública, IAIP, www.iaip.gov.hn, teléfono 2231-3161. La leptospirosis puede ser mortal. Evitémosla. Es una enfermedad que se transmite a las personas por el contacto con aguas y lodo contaminadas con la orina de ratas y animales domésticos enfermos. Para prevenirla, no camine descalzo sobre charcos, lodo. No nade en aguas estancadas como pozas y quebradas. Mantenga siempre sus alimentos tapados para evitar que las ratas y ratones los contaminen con sus orinas. No deje que los animales domésticos entren a sus viviendas. Si usted tiene fiebre, dolor de cabeza, dolores en los músculos, sobre todo en las pantorrillas, acuda al centro de salud más cercano. Un mensaje de la Secretaría de Salud, Organización Panamericana de la Salud y el Gobierno de la República. Este es un aporte de Radio Nacional de Honduras, la voz de la nación. Si energía quieres ahorrar, estos consejos debes practicar. Sustituye los focos comunes y lámparas fluorescentes por focos y lámparas ahorradoras de bajo consumo. Estos te darán el mismo nivel de iluminación, duran 10 veces más y consumen 4 veces menos energía. Ahorremos todos, Empresa Nacional de Energía Eléctrica. marcas. ¡Listos! ¡Fuera! Si conduces a exceso de velocidad, seguirás manejando, pero en una silla de ruedas. Evita quedar lesionado de por vida. Respeta las normas de tránsito. Por una Honduras sin accidentes, mide tu velocidad. Usa tu cinturón. Dirección Nacional de Tránsito. Secretaría de Seguridad. El Instituto de Conservación Forestal, ICF, promueve la participación y desarrollo de las comunidades rurales a través de la forestería comunitaria, como mecanismos para propiciar su desarrollo integral a partir del uso responsable del ecosistema bosque, generando beneficios económicos, ecológicos y sociales que contribuyen a mejorar su calidad de vida. Promueve la participación de los patronatos, juntas de agua, consejos de patronatos y en organizaciones agroforestales, en la protección de los recursos naturales y la generación de fuentes de empleo e ingresos, mediante el manejo sostenible del suelo, agua y bosque. Participa activamente en tu comunidad y contribuye a la sostenibilidad de tus recursos naturales. Instituto de Conservación Forestal, ICF. Servimos por naturaleza. No convierta la basura en causa de desastres. Las lluvias arrastran la basura hacia los tragantes. Así se tapa el paso del agua por las alcantarillas, provocando inundaciones. La basura en los ríos y quebradas también es causa de inundaciones. Impide que el agua corra libremente, obligándola a salirse de su cauce. No provoque desastres. Deposite la basura en su lugar. Prevenga. No olvide. Prevenir es vivir. Mensaje del Comité Permanente de Contingencias, COPECO y Radio Nacional de Honduras. Para poder inscribirnos en el registro civil, necesitamos sistemas más accesibles, más eficientes y al alcance de toda la población. Podemos mejorar los sistemas de registro con leyes modernas, recursos y tecnología adecuados y mayor cobertura. Porque con un registro moderno, todos podemos inscribirnos y participar en el desarrollo del país. Identidad. Contar con todos es progresar. Papás, ¿cuántas veces han visto hacer eso a su hijo o a su hija? Y se preguntarán, ¿por qué? ¿Y si será normal? Sí, por supuesto. Es que estamos reafirmando nuestra identidad. La identidad es un conjunto de ingredientes que nos hacen únicos. El nombre, el apellido, la nacionalidad, el día en que nacimos, el lugar al que pertenecemos, su gente, sus costumbres, su cultura, su historia. Ahora, todos estos ingredientes, cuando se unen con la magia, construirán la identidad que permite identificarnos como únicos en el mundo. Sabiendo quiénes somos, podemos crecer seguros de nosotros mismos, felices. Sí, escucho. Aquí del público preguntan, ¿de dónde sacamos la magia? La magia la traemos los niños y niñas dentro nuestro. Y para que este pase mágico se realice, es necesario que los ingredientes sean verdaderos. Porque la identidad es única e intransferible. Cuando a los niños y niñas le niegan la verdad sobre alguno de estos ingredientes, la magia no se une con ellos porque sabe que hay mentira. Entonces, en lugar de construirse la identidad mientras crecemos, se construyen dudas, preguntas sin respuestas, desconfianza, tristeza. Eso es la violación del derecho a la identidad. Tener derechos es una condición inseparable al hecho de ser persona. Tener derecho y conocer cómo hacerlos valer nos hace dignos, nos hace efectivamente ciudadanos. El Estado tiene la obligación de garantizar nuestros derechos. Los padres y todos los adultos tienen que respetarlos y hacerlos respetar, como sujetos de derecho que somos. La ley establece que hay que agotar todas las instancias antes de que un niño o niña sea alejado de su grupo familiar. En caso de adopción, solo puede llevarse a cabo a través de las vías legales. La identidad del niño, su nombre, su derecho a saber quiénes son sus padres, su familia, su historia, deben ser respetados. Es importante que los adultos entiendan que tienen una responsabilidad con todos los niños y niñas, que intervengan y denuncien en toda situación que consideren sospechosa de ser una violación de nuestros derechos. Y hablo de defender los derechos de todos, todos los niños, porque todos, todos tenemos los mismos derechos. ¿O acaso no son los adultos los que dicen, por un futuro mejor? Bien, pues escuchamos la identidad, no es cuestión de juegos, es muy importante para los menores, para nuestros niños, pues que les demos la seguridad y podamos responder de manera completa pues las dudas que ellos tienen sobre quiénes son y hacia dónde van. Pues es responsabilidad de todos nosotros como padres hacer la debida, oportuna inscripción del nacimiento al igual que la defunción. Pues bien, de manera general, me gustaría compartir con ustedes lo que es las buenas prácticas en el registro civil, enfocado tanto pues a los compañeros de registro civil municipal alrededor del país, como también a nuestros amigos en los demás países de Centroamérica. Es bueno pues compartir con ustedes algo de las buenas prácticas. Escuchemos. Para el blog Registro Civil Apuntes, presentamos Buenas prácticas en el Registro Civil Latinoamericano. El caso del Registro Civil Hondureño. El RNP ya no emitirá documentos a mano. Nos alegra que el Registro Nacional de las Personas ya hayan computadoras. Ya no vamos a tener que esperar hasta 3 horas para obtener un documento, dijo Sonia Funes, habitante de Santa Rita, en el departamento de Yoro, en Honduras. Al igual que ella, las casi cerca de 100 personas que llegan a diario a la oficina del RNP, Registro Nacional de las Personas, en esta ciudad, a solicitar un documento, están satisfechas que la dependencia tenga las primeras 2 computadoras para agilizar las atenciones a los usuarios del registro civil. Esta era un sueño de más de 30 años que tiene la oficina de funcionar. Durante todo este tiempo, las partidas, las inscripciones de recién nacidos y otros trámites personales los veníamos haciendo de manera manuscrita. Gracias a Dios, eso ya quedará en el pasado y se evitarán errores, dijo Ronnie Carvajal,